Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Bueno, empezamos de lleno a Flores y Colores de México. Ya está sonando en la radio en www.radiocartón.com. Un saludo especial a Meche, que es la fan número uno del programa. Y pues bueno, aquí está Silvia. Hola. Y acá está Víctor. Vamos a hablar, Víctor, de Atacama. Atacama, el desierto de Atacama en Chile, y algo de, por supuesto, de plantas mexicanas. Y como siempre, pues saben que este es un intro nada más para que se conecten a www.radiocartón.com desde Guadalajara, Jalisco, hoy 11 de enero del 2021. El programa pasado dije diciembre, pero bueno. Son las ganas de volver. Ya se cortó. Pero bueno, me da coraje que se me corte. Buenas tardes, bienvenido Silvia. Qué tal Guillermo? Gracias por la invitación. Ya estamos en vivo aquí desde radiocartón.com. ¿Cómo han estado? Ahijados míos. Padrino. Yo me encuentro muy bien. Saludo a todos los que nos están escuchando aquí a través de www.radiocartón.com. Es un gusto estar acá contigo, Guillermo, contigo, Víctor, venir también acá a la librería, a La Rueda. Y bueno, pues, bien, empezando bien y de buenas el lunes. Así es, con mucho trabajo. Yo mañana me voy a Tepic, Nayarit, y regreso hasta el jueves. Vamos a ir a trabajar por allá y a ver qué se nos pega de plantas, ¿verdad? También. Claro. Y hablando de Atacama, ese gran desierto de Chile, ahorita te voy a hacer unas muy buenas preguntas porque soy bien preguntón, Víctor. Y yo respondo. Nombres científicos, usos medicinales, chamánicos, bueno. No sé, comestibles. Uh-huh. Digo, Chile tiene una biodiversidad impresionante en cactáceas también. Bueno, si hay algo que no sepa, me hago el desmayado aquí mismo y no que acabo no te ves, ¿verdad? Claro, claro. Y tú vas a tener que informar sobre mi estado de salud. Bueno, entonces les mandamos un saludo a Sergio Fon, que sin él no será posible este programa, de que sigue manteniendo la radio viva aquí en el barrio chino de Guadalajara. A Carlitos, que está en los controles como siempre acompañándonos y atento a todos los programas, todo lo que se va diciendo. Aprendiendo, Carlito está aprendiendo un montón. Yo lo he visto cómo reacciona en otros programas y está siempre atento. Y pues bueno, vamos a tener hoy, vamos a cambiar un poquito de música. Va a ser música chilena, escogida por Víctor. Entonces, pues hay que aprovecharlo. Víctor, platícanos, aparte de escritor. Oye, ¿por qué Víctor tiene esas complacencias en el programa que yo no? ¿Qué clase de invitado es que yo no soy? Es mi ahijado. Bueno, ya, ni hablar. Bueno, tú también eres mi ahijada, sí. Ni hablar. No, bueno. Oye, yo también voy a hablar del tejocote más adelante. Exactamente, ahí vamos. Silvia va a hablarnos un poquito del tejocote, esa fruta deliciosa para las mermeladas y que acaba de pasar la temporada fuerte. Que yo decía que es la única temporada que lo volteamos a ver, cuando son las fiestas decembrinas, pero pues todo el año se utiliza el tejocote para... Es la base de las mermeladas de las grandes fábricas de panes en México. ¿Qué tal? Entonces, y aparte, yo les decía la otra en uno de los programas pasados, que aparte son buenísimos para las guerritas de tejocotes. Pegan, pero bonito, ¿no? Entonces, Silvia va a hablar del tejocote y acá Víctor va a hablar del desierto de Atacama. Silvia es, pues, Silvia. Aparte de ser una gran amiga, que es mi ahijada Yagua, que próximamente va a ser su padrino de bodas, no sé cuándo, pero próximamente espero. Próximamente puede ser entre 1 o 10 años, pero... Oficializado por radio. Sí, Silvia trabaja en una radiodifusora, ¿puedo decir la empresa? Claro. En la DK 1250 y yo he estado con ella de invitado en varias ocasiones hablando del Festival de Flores y Colores de México y hablando de cactáceas y de orquídeas. Ya van 4 veces que voy contigo, ¿verdad? Más o menos. La última vez fue en tu cumpleaños. Sí, sí, es cierto. Qué buena pachanga nos aventamos en la mañana, ¿no? Ese ¿Qué día. ¿Qué tal? Sí. Y pues bueno, vamos a entrar de lleno. Víctor, ¿qué es el desierto de Atacama? El desierto de Atacama, bueno, quiero saludar primero a quienes nos están escuchando, que no lo hice al principio, porque no tuve la posibilidad. No te dejaba. No, y así que saludar, un agrado estar acá en Radio Cartón, en la librería de Sergio Fong, y junto a Silvia y junto a ti, y acá el amigo en los controles. Bueno, el desierto de Atacama es un espacio vasto, según los estudiosos, el espacio donde menos vida hay, pero ese es el concepto técnico de desierto en sí. Pero el desierto de Atacama es un espacio en donde una lluvia, que pueden ser incluso 10 milímetros de agua, puede provocar un cambio brutal en las formas de vida que aparecen en el lugar. El desierto de Atacama, además, no solamente es el sector de Chile, sino que la parte zona norte del Perú, de Bolivia también, y toma la cordillera. Pero yo me toca vivir en una ciudad que se llama Copiapó, que es donde comienzan los valles. Entonces, es un valle transversal que atraviesa el desierto desde cordillera a mar. Entonces, yo vivo en el medio del valle, que es un lugar que los valles se crean a través de los ríos. Entonces es un río que baja de cordillera, llega hasta el mar, o sea, cruza una cantidad de kilómetros que no me acuerdo la cantidad, me voy a hacer el desmayado. Cada vez se que acaba no sé. De desmayar. Y entonces, a mí, por ejemplo, de mi ciudad me queda 6 horas la cordillera y el mar me queda a 40 minutos. Y para nosotros parece una distancia enorme. Ahora que yo vivo acá y quiero ir al mar, me queda 3 horas, mínimo 4 horas. Pero ya me queda 40 minutos y es el desierto que se une. Y tú vas viendo la vegetación en medio del desierto y dices, ¿cómo esto? ¿Cómo ocurre esta vegetación? Este hermoso lugar, ¿cómo comienza a brotar la vida? Entonces, ¿qué pasa? Que hay plantas xerófitas que son pequeñas, espinudas y de hojas muy, muy, muy duras. Y además que son como arbustos con muchas espinas, como digo, e incluso para los animales es muy difícil comerla, pero sirve para poder custodiar la vida de las aves, esos espacios. Bueno, hablábamos algo de la interacción entre Chile y México, hablando de México, que es el programa sobre las plantas mexicanas. Ajá. Aquí en México se cultivan muchísimo las cactáceas. Ajá. A nivel colección. Y al igual que México, todo Latinoamérica ha sido saqueado por los asiáticos y los europeos por las especies que tenemos. Porque el género cactácea es exclusivo de América. Entonces, hasta nuestro país, en México, llegan especies chilenas. Muy pocas, pero llegan especies que las consideramos especies de colección. Cosa que igual para otros países, bueno, cada país tiene sus endemismos. Uh-huh. Y demás. Entonces, por eso es la interacción con el desierto de Atacama, contigo. Uh-huh. ¿Y tú sabes cómo utilizan las espinas las cactáceas, aparte de ser una protección natural? Bueno. ¿Es para tomar agua? Sí, Silvia, es la condensación del sí, claro. Agua en las espinas y la hacen que baje a su base, a las raíces. Claro. Bueno, justamente, ya te contestamos lo que te pregunté. Sí, no es mi conciencia la que habló. ¿Tenemos que levantar la mano? No es mi conciencia la que habló. Qué voz tan bonita. Sí, tengo dos conciencias hablando. Pero sí, es para eso, o sea, para tomar el agua que cae en la noche a través de la niebla, que nosotros le llamamos Camanchaca. Camanchaca. Claro, entonces esta niebla aparece cerca de las 3 de la mañana y se va de la zona cerca de las 8:30 de la mañana. Entonces, al amanecer. Entonces todo eso es todos los días. Y esa niebla mantiene a los cactus, quebradas. Las quebradas, a veces te encuentras flores y plantas que no son comunes. ¿Por qué? Porque la semilla a través del viento llegan a esos lugares y con esta camanchaca toman vida en esos espacios. Fíjate, el hábitat del tejocote en México es de bosque mesófilo, que mucha gente piensa que siempre hay humedad y no. Gran parte de lo que se nutre el bosque mesófilo son de las nieblas de la madrugada o matutinas. Y eso no es coincidencia. El tejocote es un árbol que está lleno de espinas, que es su defensa también a que lo coman los animales. Y también hacen el mismo efecto las espinas del tejocote con las cactáceas. Reciben el agua y la llevan a su base. ¿Por qué? Porque es una planta que necesita bastante agua para producir su fruta y poderla madurar. Uh-huh. Entonces, ahí va, ya ven, están conectados, México, Chile. Vaya, ya lo creo, por un montón pero, de cosas. ¿Cómo ¿no? es el tejocote? Que yo no lo conozco, por ejemplo. Tejocote es una fruta amarilla, de piel delgada, está pecosa y tiene huesos muy, muy grandes y la pulpa es un poco masuda, se puede decir, que al momento de cocerla se vuelve muy blanda y se vuelve casi un pegamento natural dentro del como en las comidas. Es por excelencia la base de las mermeladas en las industrias, aunque nosotros como mexicanos lo podemos consumir completamente natural, ¿cómo se puede? O sea, sin revolverle otras cosas. Entonces, el tejocote se parece como una manzanita. Como una manzanita. De hecho, parte de su nombre es eso, manzanita, manzana de Indias, que ya como que su nombre científico es Catraegus mexicana. Ay, se me tarea. Sí, exactamente. Vamos a estar interactuando así con. Vamos a estar un poquito. Bueno, a mí me gusta cruzar las pláticas. Y eso es parte del tejocote. Que aparte. Bueno, cuando yo estaba chico, uh-huh. era así como que, otra vez me tocó el bolo con tejocotes, ¿no? Ya sé. Yo también, en cuanto me dijiste, hablemos del tejocote, luego se me vino a la mente el bolo con tejocotes y regresándolo. Claro, aparte que se utiliza para decoraciones, en fresco. Hablando nuevamente del bolo, era como media bolsa de cacahuates, un tejocote, una caña y tres dulces, ¿no? Sí, colaciones. Que apenas podías mascar, por eso no tenemos dientes los de nuestra época. Yo sí tengo. Bueno, no. Eres mucho más chica que yo, como 20 años. Y bueno, vamos a ir con la primera. Disculpa, el tejocote, busqué la información, en Chile se conoce como níspero. Como níspero. Aquí los nísperos es otro tipo de. Más pequeñito, ¿no? Es diferente, con hueso, ¿sí? Es mucho más jugoso y la piel del níspero es velludita, uh-huh. tiene vellosidades. Igual que las hojas, el tejocote es liso. ¿Y se demora el mismo tiempo en crecer, así como el primer fruto, como 10 años del árbol? De cuando se siembra de semilla a cuando da el primer fruto es un ajá. promedio de 8 a 10 años más o menos. Ah, en Chile hay un dicho que se dice el día del níspero. Por ejemplo, cuando algo no se hace a tiempo, este lo va a hacer el día del níspero. Ni espero mejor. Ya, no significado, ¿sí? Bueno, un saludo para Valmer, que nos está escuchando desde Colombia, para Gerardo Castiglione, que está en Venezuela, que también nos escucha. Saludos. Para Guadalupe Hernández, que está en Chapala, escuchando el programa también. Para Daniel Cid, que anda por aquí en el local, también un saludo. Para Ricardo López, que está ahí trabajando en el local con las macetas de madera. Y bueno, aquí está ya Ricardo, creo que ya se anda yendo. También un saludo para Citlali, que siempre está atenta al programa. Un saludote. Saludos, un saludo para Nora, que está aquí en la rueda. Y un saludo, por supuesto, para mis papás, mis hermanos que están en San Antonio, Juanacaxtle. Y para toda la gente bonita de mi pueblo y de mi rancho, Juanacatlán y San Antonio. Un saludo para las Curiel, que también están atentas de los programas. Y pues bueno, vamos a ir con la primera canción que. A ver, tú nos tienes que decir quién es el cantante y qué van a cantar. Saludos para toda la primera canción se llama Sobreviviendo, es de un cantante argentino que la escribió, se llama Víctor Heredia, pero es cantada por el grupo Iyapu, que significa en lengua quechua, la lengua nativa del norte de Chile y del norte y del sur de Perú y Bolivia, significa rayo. Y este grupo es un grupo tradicional que estuvo exiliado cerca de 15 años, y por 15 años no tuvieron nacionalidad, porque la dictadura se las quitó. Wow, hablando de Pinochet. Sí. Ya ven, qué bonito es relacionar las culturas de Mesoamérica. Entonces regresamos después de El Rayo. Thank you.

hablando de la cultura quechua. Quechua. Quechua. ¿Qué crees? Me acaban de regalar una pieza de arqueología que se trajeron de allá, en pedazos. Y me la acaban de regalar ya restaurada, una policroma. Elina está escuchando esto y se va a comunicar. Ah. No, pero... Yo trabajo para el Ministerio de Cultura de Chile. Y me acaban de regalar una pieza preciosa de aquella región, del lado de este... No sé si es Bolivia o... Puede ser Bolivia. Perú. También. Que está muy cerca de la costa, me dijeron, donde se fue... Pues yo creo que saqueada, no creo que se han dado con papeles, ¿verdad? Pero bueno. Espero que sea una historia que hayas inventado. Bueno, lo que siempre les digo, hay que voltear a ver a un lado del camino y donde vamos pues ya así que literalmente caminando. Y vamos a encontrar maravillas que podemos admirar en nuestra ciudad, en el campo y donde sea. Volvamos los ojos a las cosas sencillas que tenemos en México, y no nomás en México, en todos nuestros espacios, a donde viajemos y demás, y nos vamos a dar cuenta lo maravilloso que es el mundo vegetal. Y pues bueno, Silvia, a ver, ya hicimos la introducción con Víctor, y tejocote, el tejocote, ya dijiste, ¿no? Primero tejocotes, bolos con tejocotes. Ah, y te faltó el puño de heno. Ya sé. Sí, pero el heno no, porque luego te daban con heno y lo ibas juntando para ponerlo en el nacimiento, ¿no? O sea, no tenemos eso de, yo no quiero heno. No, sabías que ese poquito de heno, esa tilancia, se iba a ir al nacimiento y cooperabas con la decoración. Fíjate que pensando en el heno, claro, por esto que nos diga que es el tejocote, a estas festividades o a la imagen que acá en México tenemos tan arraigados de la Navidad y el tejocote, el heno... Yo, por ejemplo, acá en la ciudad, pues obviamente lo conocía, que vas y lo compras, pero parte de mi infancia la pasé en las zonas altos norte, allá por la Sierra de Jalisco, y entonces para mí fue sorprendente ver que el heno no solo se adquiría directamente en el tianguis o en algún lugar para comprarlo, sino que el heno era parte de un árbol. Eso yo lo descubrí a los 9 años y de verdad que me fascinó ver a los árboles ahí, pero después de eso también me dio mucha tristeza ver cómo cortábamos tanto el heno y bueno, no sé, de alguna manera pensar en todo este daño que le hacemos a los árboles. ¿Qué es el heno para el árbol? El árbol para el heno es el soporte de vida. Y no es que sea una planta parásita, sino que la semilla cuando cae echa las 2-3 raíces, porque echan muy poca raíz que se muere al poco tiempo. Y es el soporte que tiene esta planta para crecer. Es un soporte, simplemente. ¿Y el heno tiene alguna función para el árbol? ¿O para no, la naturaleza? Para la naturaleza no. Inclusive en algunas partes se considera una plaga por los plantíos introducidos, no por los nativos. No por los árboles nativos, sino los introducidos que son frutales y demás. Pero es una tilancia, que es pariente de las bromelias, que es sumamente lenta para crecer. Pero actualmente ya está... considerada en especie amenazada en México por la extracción masiva que se hace cada año y de que no regresamos nada a los ecosistemas. Inclusive es una planta que utilizan muchísimos animales, entre ellos la mayoría aves y roedores, para hacer sus nidos. Depende de las regiones. Y así como tú conociste el heno a los 9 años, yo lo conocí como hasta los 30 años en su hábitat natural, y es un espectáculo impresionante. Como yo conocí otro tipo de tilancias que no crecen de esta forma colgantes, el día que la conozco en su hábitat natural, en la zona de Veracruz, en la zona norte, yo quería tomar fotografías de todo, ¿no? Y mira, ahora ya me tocó hablar de esta planta hace 3 semanas en el programa. ¿Qué tal? ¿Qué sí. tal? Trayendo todavía la Navidad hasta acá. Pues acabamos de pasar el Día de Reyes, que Cajititlán estuvo desierto por la pandemia, pero pues todavía estamos en fiestas. Eso no se acaba hasta el 2 de febrero, que es el Día de la Candelaria. Entonces hay que seguir. Claro, dicen en mi rancho Guadalupe Reyes, yo no entendía cuando estaba chico, ¿quién es ese señor Guadalupe Reyes, no? No, pues es que empezaba el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, las fiestas, y la terminas el 6 de enero, el Día de Reyes, ¿no? Fíjate, es el gran maratón de pachangas. Fíjate que pensando en este tema de la salud, Pensaba como también, bueno, es cierto que el bolo traía entonces un montón de cacahuates, traía el tejocote, traía la caña y bien poquitos dulces, pero también vivíamos una infancia muy diferente, donde teníamos más salud, donde los niños corrían más, donde los niños trabajaban, y pensando efectivamente en el tejocote, dice bueno que tiene un potente efecto antioxidante que aparte disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. Y eso creo que también es súper importante, ver cómo, bueno, pues dentro de nuestros bolos, ¿no? Estaba esta nutrición también, este alimento. Claro, porque ahorita dime cuántos niños salieron a pedir posada. Bueno, por la pandemia pues se supone que no, pero ¿cuántos niños no prefieren estar sentados con el celular? Ya no juegan en las calles, ya no conviven con sus vecinos, ya no. Y en nuestra infancia convivíamos... jugábamos, corríamos, brincábamos y nos alimentábamos de una forma más natural. Que claro, tendremos que pensar que es una serie de cosas, ¿no? Antes entonces le enfadábamos a la mamá, sálgase un coso a la calle, vayas a jugar, o vayas al patio, o entreténgase. Yo no sé, iba a jugar y no había preocupación. Ahora la mamá se enfada por mil cosas que está haciendo, pues la mamá, el papá o el cuidador, y no los puede mandar a la calle porque ya es muy inseguro, porque es muy complicado que estén en la calle, porque ahora los modelos de fraccionamiento también es complicado que el niño o la niña esté jugando en un patiecito ahí. Y entonces, bueno, ¿qué hace? Pues le da el teléfono. Pero fíjate que es ya muy generalizado. Por ejemplo, yo pongo siempre como muestra mi rancho y tú ves a los niños de la cuadra y están en la esquina sentados en la banqueta con el celular. Ya no se paran a jugar. Y están las mamás allá afuera conviviendo o lo que sea, o viéndolos o los hermanos mayores. Pero ya no juegan. Está el chiquinero, parece alambre lleno de pájaros, como luego vemos que se ponen las golondrinas, y todos sentaditos con el mugroso celular. O sea, ni en el rancho ya, o sea, son muy pocos los niños que juegan, que andan corriendo y todo. Es una pandemia el celular. Bueno, hablando de esas infancias que tuvimos todavía bonitas nosotros. Algunos venimos a los programas de radio con el celular en la mano. Entonces, y no dejamos de estar con el celular en la mano, sí, mientras yo, estamos en los programas de radio. Yo hoy lo dejé. Qué complicado, ¿eh? Yo hoy lo dejé porque voy a disfrutarlos a ustedes. Y pues bueno, hablando bueno del tejocote. Que aparte son 140 especies, según me informé. Y bueno, que se localizan, el continente americano se localizan alrededor de 100 de ellas y 13 crecen en México. Sí, siempre México en ese aspecto es un lujo. Yo les digo, somos tan ricos y tan presumidos, pero por otro lado despreciamos nuestras culturas, ¿no? Las vivas. Pero, por ejemplo, hablando de cactáceas, y te acabamos de seguir otra vez con Atacama, tenemos el 75% de los cactus, de las especies de cactáceas. Y tenemos casi el 98% de las especies de maíz. Y el 75%, 80% de los agaves de América. Entonces somos sumamente, sumamente ricos en todas esas especies. ¿Algún tejocote venenoso? Pues según la información que yo tengo, no. Más bien, bueno, nos hablan acerca de su sabor agridulce, pero no nos habla de que haya un tejocote venenoso. No sé si tú conozcas alguno. No, yo nomás conozco una anécdota de mi papá cuando estaba en Tapalpa en el seminario. El señor arzobispo, ¿cómo se llama? Que es muy corajudo aquí de Guadalajara, que está viejito. Híjole, ahí sí que... Ay, se me fue el nombre, pero bueno, fue su maestro. Y platican que pues en Tapalpa juntaban costales de tejocotes para hacer las mermeladas, las conservas, todo eso, pero siempre tenían para jugar guerritas. Entonces un seminarista le pega al señor cardenal, al actual señor cardenal, pero le pegó con todo, ¿no? Y sale, ay padre, discúlpeme que no sé qué, y que le dice... ¿Cuál discúlpeme? Escóndase porque me lo va a chingar ahorita. Estaban en plena guerra de tejocotes, ¿no? Y hay un por cierto, hay una polilla que pone sus huevecillos en el tejocote, que es la única plaga que se conoce así natural, agresiva hacia la planta. Y sus larvas, sus gusanitos, o los gusanitos, tienen una seda. Cuando van a empezar a cambiar, se cuelgan de esta seda y bajan hacia el hojarasca para ahí anidar, para volverse palomillas, y son sumamente agresivos estos gusanitos. Son muy pequeños, pero te tocan y te queman. Órale. Son quemadores. Entonces mi papá platicaba de esto, de que de repente estaban así, y empezaban a ver los hilitos y corre, porque si no, o sea, son cientos de gusanitos. Oye, pero quemadores de verdad, ¿no? De esos, porque yo me acuerdo de niña que estaban los gusanos estos negros, que entonces uno le llamaba los gusanos quemadores y que no, las pajarillas. No los deberías de tocar, ¿no? Yo me acuerdo que era tan curiosa que fui a tocarlos para ver si es cierto que tocabas, que quemaban. Los tocabas y se bolita y los agarrabas y andabas jugando con ellos. Ajá, ajá. Pero aguas donde hiciera, por ejemplo, en el rancho, es horrible porque de repente yo que guardo ropa, ya ves que tengo ropa muy vieja y la guardo nomás por temporadas, ropa de los 70s y todo, y una vez me puse una camisa y tenía un... Un capullo. Y se me enterraron los pelitos en el cuello y fue una cosa horrible para podernos quitar y me quemaba, ¿no? Es una cosa horrible. Pero bueno. A ver, ahora seguimos con Atacama y le quitamos... ¿O ya está desmayado el ahijado? Me he estado recuperando del desmayo de recién. Sí, okay. Sí, acabo de recuperar. El desierto, lo que mucha gente no sabe es de que una vez al año... Y no todos los años, después de una buena lluvia, explota en flor. Así todas es. Esas semillas que están dormidas, de repente salen, como la tundra, ¿no? ¿Cuánto puede durar una semilla? Una semilla depende de la especie, pero hay semillas que te pueden durar hasta 20 años viables para germinar, o más. Pero las cactáceas y algunas otras especies... Simplemente se guardan para cuando tengan las condiciones adecuadas de florecer. Pero, por ejemplo, en este caso, que una semilla es llevada hasta el desierto por un pájaro, por el viento, por un roedor, por lo que sea, y la deposita ahí sobre la arena, ¿cuánto tiempo tarda si no hay lluvia ese año? ¿Cuánto tiempo dura y viva, por decirlo así? Es muy relativo, depende de la especie, pero sí hay semillas, que se guardan hasta el punto exacto donde dicen, tengo la humedad necesaria, para germinar, crecer y reproducirme. Así. Y es cuando vienen los espectáculos impresionantes. Que ahorita vamos a hablar de uno de esos. Sí, viene, por ejemplo, en Atacama, esta última década han habido cerca de 3 lluvias. Y lluvias... ¿En una década 3 lluvias? Sí, en la zona donde yo vivo. Y porque le llamamos lluvia también a una llovizna que puede ser acá. Y es impresionante para nosotros, es muy complicado, por ejemplo, para mí vivir en un lugar como acá que llueve constantemente y hay lluvias tremendas. Viví en Durango, en donde a veces en el verano llovía y se anegaba todo, y para mí era un espectáculo sumamente tanto fabuloso, pero también complicado de poder movilizarme, porque no estoy acostumbrado a las lluvias. Entonces, cuando llueve en Atacama, hubo una lluvia tremenda que no me recuerdo la cantidad de milímetros, pero generó un aluvión. Y un aluvión es una fuente de barro que baja desde la cordillera y atravesó toda la ciudad, kilómetros y kilómetros bajo el barro. Y esto provocó que volviera el río, porque no había río, y que lo habían saqueado. Y posteriormente generó un desierto florido que duró más de 6 meses su germinación. Las flores. Son flores de todos colores, o sea, de color lila, color rojo, naranja, blanco, te lo puedes imaginar. Lo más impresionante de este desierto florido, que se llama, que en la zona donde yo vivo, se da por metro cuadrado la mayor cantidad de especies en el mundo, de flores. Y entonces eso provoca que sean paisajes que siempre están desiertos, que tú ves que son todos de color café. En esa época se ven de todos colores, entonces son paisajes realmente hermosos. Entonces, en 10 años nomás 3 veces ha florecido el desierto. Así es, 3 veces, pero son espectáculos que tú te quedas alucinado, porque dices cómo en un lugar que donde supuestamente no llega la vida, esto surge esta cantidad, porque aparecen con las flores muchos insectos, pero también aparecen otro tipo de animales que comienzan a juntar su alimentación para el resto de las temporadas. O sea, por un lado destruyó casas, destruyó calles, ajá, se diluvió en todo esto, pero por otro lado inundó de vida el desierto. Claro, pero es que además el lugar donde están instaladas las casas, donde están instaladas las calles, son lugares donde el río corría libremente antiguamente. Entonces la gente le fue ganando espacio a un lugar natural. Entonces eso provoca que... Los ríos siempre vuelven a su cauce, siempre. Y es un dicho histórico, y eso ocurrió. Tuve la oportunidad de vivir en un departamento, y por fuera corría, por la calle, corría el agua, y el primer día que el agua corrió era por lo menos un metro de altura. ¿Agua o lodo? Agua y lodo, o sea, lodo, y se sentía el ruido de las piedras, era un río atravesando la ciudad. Estuvimos este tema de la mascarilla para nosotros no es nada nuevo, porque estuvimos cerca de 8 meses usando mascarilla por el tema del polvo, porque a los días se seca. El barro se seca en el desierto y se vuelve un polvillo y te provoca alergias, intoxicaciones y todo. Fue algo bien terrible, pero después la belleza del desierto es impactante porque genera todo tipo de vida. Hablando de esto, te comentaba que yo ayer me aventé un documental, bueno, me aventé tres, pero entre ellos abrí uno, Aguacate, de la Dolce Vele, y dije, pues el aguacate mexicano, por excelencia, una de las maravillas que le dio México al mundo, y no, el documental era sobre Chile, ¿sí? Y descubrí que en Chile el agua no es del pueblo, el agua es privada, y eso que dices tú, que han saqueado el agua, realmente ahí te explicaban cómo han saqueado el agua, cómo perforan pozos alrededor de los arroyos y no dejan que el agua suba al subsuelo ni nada. Y la gente no tiene agua, pero son miles de hectáreas de aguacate. O sea, claro. Yo no lo entendía, hace rato lo comentábamos, de que yo me quedé así, yo dije, ay, va a ser un documental sobre México. No, es un documental sobre los plantíos de aguacate en Chile, en toda esta parte del desierto chileno, que dices, ¿cómo es posible que tengan miles de hectáreas de aguacate y un simple productor que es descendiente de alemanes presume sus 60,000 nuevas plantas? 60,000 nuevas plantas para poner. Cuando los vecinos, yo vi en el documental, una señora se le murió en sus arbolitos porque no tiene agua. Y a un lado de su tierra ves las huertas de aguacate gigantescas, ¿no? Bueno, sí, y al final del día, de cualquier manera, compramos el aguacate y no nos preguntamos por ello y no lo comemos y todo lo demás. Creo que esta parte de ser como regularnos en nuestro consumo y nuestra actividad también tiene que ser súper importante. Y bueno, por supuesto, hablando contigo y sabiendo acerca de los colores, ¿no? Y las flores, no solo de México, sino también del mundo, pues creo que es un área bien importante para tener concientización acerca de eso, ¿no? Acerca de la sobreexplotación que tenemos de nuestros recursos naturales. Sí, porque también estaba viendo Costa de Marfil y el 40% del cacao sale de ahí. El cacao pues es mexicano también y todo, y resulta que Costa de Marfil ya se acabó el 90% de sus selvas por el cacao. Entonces había, bueno, me aventé unos documentales muy buenos sobre plantas mexicanas, pero me doy cuenta de que los cultivos más grandes de ciertas plantas mexicanas están en otros países, en otros continentes inclusive, y se está acabando, o nos estamos acabando todo, y muchos del chocolate que consumimos en México ni siquiera viene de México, viene de esos plantíos donde hay así es, esclavismo de niños, donde fue muy impactante para mí ver ese de Dolce Vele, también de este cacao, donde les dicen, mira, pero estás poniendo esos químicos, ¿sabes lo que es? No, dicen los niños, no. Y es te dice que uses todo el equipo para evitar la contaminación, y no. Son niños que los venden de un país vecino por 200,000 francos. Y es actual. Y luego se van a la Exposición Internacional del Cacao en Holanda y les preguntan, y no, nosotros sabemos que todo es legal. Dices, son documentales muy fuertes hablando de, sobre todo de algo que vi ayer, de plantas mexicanas en otros países, ¿no? A ver, no te preocupes, tenemos muchas asociaciones civiles, por suerte. ¿Qué es lo que? Muchas AC. Pero bueno, y el tejocote en México, por ejemplo, sigue siendo una planta casi no explotada porque tienes tejocotes, vas a la sierra, los cortas y ya. O sea, no hay... Se podría hacer toda una industria con todo lo que tenemos de una forma sustentable, pero no, México es tan rico que es nomás estirar la mano y cortar la fruta. Por eso hay un problema entre centro, sur, sureste de México contra el norte, donde realmente, ¿por qué le decimos a los de Monterrey codos? No es que sean codos, lo que pasa es lo que saben, lo que es producir, ¿no? Lo que cuesta producir algo, por la falta, que tienen más falta de agua, y aún así pues el agua está ahí, ¿no? Pero bueno, ya luego me vuelvo medio político en este programa. Pero es que es muy interesante porque el desarrollo de las plantas, lo que estás hablando, tiene directa relación con la con la forma en cómo estamos adquiriendo materiales para nuestro consumo diario. Y como decía Silvia, Verónica, cómo estos elementos los compramos, los adquirimos, incluso los podemos manejar nosotros mismos sin tener la conciencia de dónde vienen, quién está detrás de la mano. Por ejemplo, el café que se habla, el café italiano. El café italiano, los granos vienen de África y el grano en África lo trabajan las mujeres y la mayoría no recibe pago, sino que recibe una bolsa con alimentos mensual, que es una bolsa de verdad que da vergüenza de lo que el mundo les entrega para el valor que tiene el café en el mundo. Entonces, por ejemplo, el trabajo que se hace del café en México, en Colombia, tiene otra forma de esclavitud. Pero la que se hace con África, y que toman los mejores clientes del mundo, es un café que viene de manos de mujeres maltratadas, algunas esclavizadas que se mueren a veces trabajando. Y uno está consumiendo todos estos productos diariamente. O sea, lo que tú decías de los niños que trabajan en Turquía, haciendo las mejores alfombras del mundo, son niños que no tienen más de 8 años. ¿Por qué? Porque al momento de trenzar la alfombra, solamente esa trenza la pueden hacer niños por sus dedos, por el tamaño de sus dedos. Entonces, cuando así como elegimos cosas que nos parecen sumamente elegantes en nuestra vida, nos parecen de un nivel excelso de belleza. Excelso, claro, y nos vuelve excéntrico, deberíamos preguntarnos qué está pasando. O sea, de verdad que esa pregunta nos cuesta. Lo que decía Silvia del aguacate, de verdad que es terrible. O sea, yo hace 17 años... Es realmente terrible no preguntarnos qué está pasando. Conozco, me doy cuenta que mi hermano se va a casar. Vengo en octubre porque se va a casar mi hermano Rodrigo, mayor que yo. Uh-huh. Y en noviembre se casaba mi hermano Carlos, menor que yo, en Chiapas. Uh-huh. Y pues ahí voy al chisme, ¿verdad? Se va a casar mi hermano, pues era boda civil, pues nomás fue mi papá y nomás fui yo. Me quedé 14 días. De Tapachula hacia el Tacaná, que es la última montaña de México con frontera con Guatemala, se llama Unión Roja. Uh-huh. Los suegros de mi hermano son cafetaleros, de una forma pequeña. Pero ¿quién crees que trabaja? ¿Quién recolecta el café? La cereza del café y todo. Guatemaltecos. Que vienen cada año. Eso no se habla en México. De toda la migración que viene cada año de Guatemala a trabajar en las fincas de café en México. A mí me daba vergüenza porque yo no podía un costal de 50 kilos con el necapal en la espalda, caminar 5 kilómetros porque nos íbamos a las... Yo a las 5 de la mañana me paraba, corría en 2 minutos y ya estaba listo, y me tenía mi lonche y mi café calientito para irme con ellos porque yo quería conocer el proceso. Y me doy cuenta que hay que caminar una hora o más por la selva a donde están las mejores tierras en esa zona, y todo se recolecta a mano. Aparte que empiezas a jalar las ramas y todo, y las ramas, hay un tipo de hormiga pequeña, que aquí les podríamos decir asquiles, que si no ves el nido, te lo avientas y te pican todas las manos. Y que lo que haces, te la sacudes, ¿no? Y sigues con otra, y sigues con otra. Ya que tienes tus 50 kilos cortados, o en cierto momento pues desayunas, wow, todo. A mí me chiquearon los trabajadores. Aparte era fabuloso escucharlos cantar en maya. Wow. Pero un niño de 13 años podía más café que yo. Yo me lastimé la espalda porque aparte pues no sabía usar necapal y demás. Y el niño de 13 años tenía más necesidad que tú. Caminaba, wow, y luego regresaba y decía, ¿le ayudo yo, no? Yo le ayudo. Aparte pues yo me paraba, aventaba el costal y a cortar orquídeas, ¿no? Pero yo bajé 3 costales, nada más. Okay. Nada más. ¿Sabes cuánto me gané en 3 costales? 200 pesos. Dije, yo no me voy a... O sea, a lo mejor dices tú la necesidad, sí, cierto. Pero dices, qué poquito ganan. Bueno, ahí se les daba de comer. Cuando menos esta familia les daba de comer, tenían una casita. Esta señora con su hijo y otras personas ya tenían 8 años yendo a trabajar. Entonces les daban hospedaje, comida y aparte su paga. Pero yo decía, no, o sea, yo me las tuve que ir al quiropráctico después del tercer costal, por eso ya no bajé otro costal. Y yo pedía 40 kilos, 43, porque lo pesábamos, ¿no? Te salió más caro el quiropráctico que lo que ganaste. No, sí, y se burlaban de mí los señores. Y luego como hablaban maya, yo no les entendía. Nosotros fuera del corte haremos lo mismo. Bueno, vamos, es que hay muchas experiencias de vida, pero sí es una chinga. Eso sí, el amanecer es un espectáculo en la selva. Oye, pensaba ahora que los escucho como en esta diferencia que se hace, de repente, no sé, como parte de la hermosura, ¿no? Parte de lo que más nos cuesta, de repente, como en el pensamiento, tendría que ver con la sangre, con aquello que es un gran esfuerzo, pero por otro lado pensaba en cuanto a la naturaleza y también por ahí un programa de viajeros que estaba viendo, donde entonces el mezcal, ¿no? Cómo hacían el mezcal, pero cómo la planta y cómo todo es tratado de manera tan sagrado, cómo hay todo un ritual, ¿no? Y efectivamente desde que se toma, es una cosa ya bien diferente. Y bueno, el café para muchos es algo, de la manera de prepararlo, ya que te lo traen en grano y ya lo compras molido, la manera de prepararlo viene, es como todo un ritual también. Pero pensaba justo mientras los escuchaba a los dos, como esta diferencia, ¿no? Como de repente algo que es como el café para muchos, es como wow, ¿no? Para muchos de nosotros es tan importante en el día, pero cómo entonces trae todas estas historias escondidas, estas historias de sangre, estas historias, ¿no? Como tan, tan fuertes, y entonces uno debería de preguntarse ahí si realmente todo el ritual que uno hace vale la pena después de saber cómo, de dónde viene, ¿no? Cómo viene. Exactamente, porque por ejemplo decimos, ay, los diamantes de sangre, ay, en África, ay, que... no, en nuestra propia tierra tenemos productos de sangre. El aguacate es un producto de sangre en México. ¿Vamos con una canción? Sí, vamos con otra canción que es la de... ¿cuál? Víctor Jara. Víctor Jara, ah, buenísimo. El derecho de vivir en paz, publicada en 1971 y en más de 110 países, cuando son 198 en el mundo. Y creo que viene muy ad hoc la canción, no... no lo había pensado en esto. Bueno, Víctor Jara es un músico al cual se le cortaron las manos y se le obligó a tocar guitarra con las manos cortadas en la dictadura, siendo él un actor, un profesor y un cantante en el año 1973, la dictadura de Pinochet. ¿Y ya viste Las esposas de los dictadores? Así es. Qué horror. Horror. Seguimos. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar, más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Thank you. China es el lugar, más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Dio por nuestra canción, que es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz, el derecho de vivir en paz. Regresamos a Flores y Colores de México desde la Rueda Cartonera aquí en el barrio chino de Guadalajara. Un saludo para todos los que nos están escuchando. Hoy ya me emocioné, ya no chequé, el video se nos cortó otra vez, horriblemente, no sé qué tiene mi celular, un día quiere, otro día no. Pero ahorita vamos a ver quién mandó saludos. Mientras, Silvia, Verónica, estábamos hablando un poquito fuera del aire de cómo la naturaleza es tan sabia que cada mes o cada día... Y día a día nos pone frutos natural, pues sí, naturaleza, natural. Nos pone frutos que son, pues que tienen toda la sabiduría realmente para el humano, ¿no? Sí, justo te comentaba, bueno, como el tejocote sirve como hervido como té y que este es empleado en diferentes enfermedades respiratorias como es la tos, la pulmonía, la bronquitis, el resfriado, dolor de pulmón, bueno, y pensaba entonces justo por la temporada en que este fruto se da, que sabemos que es más o menos el tiempo de frío en el que este fruto se da, que justamente son este tipo de enfermedades que nos atacan, y como bien dices, ¿no?, saber qué tan sabia es la naturaleza, y creo, y regresando un poco al punto pasado que dialogábamos, creo que cuando comencemos a respetar justo esos ciclos, entonces, bueno, muchas cosas van a poder tomar su cauce. Si de alguna manera, bueno, el desierto florece en ese tiempo por la lluvia, uno lo disfruta enormemente. Si quizá entonces comprendiéramos cuándo nacen y dónde los aguacates y dónde no, ciertamente serían más caros, pero también creo que el disfrute sería muy, muy diferente, y el cuidado que tenemos. En esta misma serie de viajeros, entonces... Alguien dice, no recuerdo qué, de la cantidad de comida que se tira, ¿no? Mientras en un lado ves, no sé, estos viajeros van a Canadá y luego pasan Chiapas, y por un lado ves la forma que le dan de comer y todo el extravagante que puede ser, y en otro lugar ves la carencia de la comida y la dificultad que se tiene, no necesariamente por la producción o no, sino por la forma en que tenemos para adquirir el alimento, justo como ustedes ya lo dicen, por estas grandes empresas, ¿no? Así es como es lo que me encanta. Por ejemplo, llega mayo y ¿qué necesita tu cuerpo después de todo lo que has ingerido? Pues los guamúchiles. ¿Qué hacen los guamúchiles? Limpiar la guámara, limpiar tu cuerpo, ¿no?, de toxinas. Por eso dicen, ¡ay, qué apestoso, comió guamúchiles! Pues, es algo natural, es una fruta natural que tenemos en nuestra región, que es en lo particular a mí me encanta. Y cada estación del año, en México, en nuestra región, tenemos una fruta que podemos consumir, por ejemplo las pitayas, o si llega la temporada de tunas, o cuando están tiernos los nopales, o los mezquites, y cada región de nuestro país tiene una fruta que es única en su momento para consumir, ¿no? Y que cada fruta o cada retoño, como las verdolagas, los quelites, que aparte que nos alimentan, tienen algo más allá de la alimentación, ¿no? Nos ayudan al cuerpo. Ahí está este cuento de Dile que no lo maten, de Juan Rulfo, donde justo habla como cuando entonces se va cada rato al cerro, a la sierra, dice justo que tenía que alimentarse de la verdolaga. Me parece tan interesante porque cuando conocemos los lugares, los territorios, hablar de una planta, te coloca de inmediato y lo puedes ver, y que es esta planta silvestre que incluso aquí en Guadalajara vas caminando y está ahí en los jardines y que uno puede comérselo ahí. Inclusive tenemos una canción que se llama La Verdolaga, ¿no? Que es una analogía de cómo puede crecer el amor, pero como una verdolaga la puedes arrancar de un tirón, ¿no? Entonces, pero bueno, un saludo muy especial para Marce Cortés Álvarez, para Kitty Rojas, para José Demófilo, para Cuquita Navarro, tía, la gran tía de los muebles. Espero que ya esté mejor, que ya esté respirando mejor. Échele ganas, la queremos mucho. Y un saludo también para Arturo Silva, que nos está escuchando. Y acá tenemos más saludos. Es para Marci Vega, Leo Toscano, Leticia Álvarez Hernández, para José Hernández Vázquez, Gaby Michel, Armando Adolfo, Meche Salazar, el buen Israel, desde Ecatepunk. Saludos. Que están en Tepatitlán. Un abrazo, un saludo. Y pues bueno, seguimos hablando un poquito más de plantas. Hoy estamos interactuando con plantas mexicanas y plantas chilenas. Que bueno. Más bien está interactuando con Silvia Verónica y Víctor Munita. No somos plantas. Sí, son plantas vivas. Y tienen plantas de los pies y palmas de la mano. Bueno, yo creo que... Y si los invitamos a otro programa, ¿les parece? Porque creo que ya se nos fue el tiempo. Ajá. Es delicioso esta hora que hemos pasado. Sigue a sangre viva. Ya está el buen Irat por aquí. Recuerden que regala libros todos los días. Y pues yo creo que... Ahora sí... Señor Víctor, la próxima canción. Despídete y ya dejamos la canción para despedirnos con la canción. ¿Qué canción? La de Ron Ron se fue para el norte. Ah, bueno, esta es una canción de Violeta Parra, la folclorista más punk de toda Latinoamérica. La escuchamos la vez pasada en el programa. Sí, y que triunfó en Francia, una mujer que adelantada a su tiempo. Y un orgullo para mi país, y esa canción que habla de un viaje de alguien que llamó y que se fue hacia el norte y recorrió ciertas ciudades. Y ahí nombra una zona que se llama Vallenar, que queda a 2 horas de mi ciudad. La vez pasada pusimos Gracias a la Vida. Maravillosa canción. Sí. Y Silvia, para despedirnos... Pues nada, agradecer enormemente a todo el público, a todos los que nos escuchan, que sigan tu programa, por supuesto. Y bueno, eso, agradecerte a ti también por la oportunidad de estar acá, de poder dialogar y sobre todo pensar que lo que digamos acá pueda dejar una pregunta en los demás acerca de nuestra forma de consumo. Así es, y con todo el cariño, como siempre, se despide Guillermo Rodríguez en Flores y Colores de México. Nos escuchamos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Un saludo, Carlitos, que está en los controles. Y nos vamos a despedir con esta hermosa canción de Violeta Parra. Hasta pronto. En un carro de olvido, antes de la aclarar, de una estación del tiempo, decidido a rodar. Run, run, se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. A los 3 días carta con letra de coral,